Locura y Media Producciones y Catún Media presentan. Desde el atril, desde el atril, laquetones, reportajes, cápsulas para ti. Desde el atril. Desde el atril, laquetones, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién nos dejó pasar, eh? Uy, ¡qué loco! ¡Ella y Maiván! ¡Me incoir por Alcoira! ¡Esa niña y esa vaca cantan feo! ¡Voy a acabar con ellos! ¡Tengo tu carácter! ¡Pareces adolescente! ¡Recibas todo! ¡Ay, pavo de pelos! ¡Si pudiera, ya lo hubiera hecho! Yo, como la primera mujer piloto en cruzar el Atlántico, digo que traigamos a alguien que pueda controlar a estos animales. ¡Bienvenidos a los animales más graciosos del planeta! ¡Me dijo animal! ¡Ahora no le voy a dar lechita! ¡Le doy una minibiosa! ¡Ni se hace un adolescente! ¡Y yo, un gato! ¡Ah, pues si eres el gato, entonces vete por los refrescos! Muchachita, no olvides que el macho alfa es el líder. Así que, terminemos todos la canción. A ver. Todos juntos, ya dejan de estarse buscando sopas, señores del campamento. ¡Listos! ¡Edeche 1! ¡Edeche 2! ¡Edeche 3! ¡Desde el atril! ¡Desde el atril! ¡Un objeto de reportajes, cápsulas para ti! ¡Desde el atril! ¡Desde el atril! ¡Doblajetores, reportajes, cápsulas para ti! ¿Qué creen, señores? ¡Fue todo un éxito! Así que ya podemos seguir con el programa. ¡La mejor fue mi voz! Nada más y nada menos que don Jaime Vega. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, don Jaime. Hombre, muchas gracias por invitarme a tu programa y poder saludar, por lo menos en audio, a todo tu extenso público. Pues así es, estamos transmitiendo para México, Centro, Sudamérica y parte de Europa. Así es que arrancamos siempre el programa. Yo tomo el esquema del túnel del tiempo para meterme en el túnel junto con usted y viajar al pasado y conocer dónde nace don Jaime Vega. Bueno, yo nazco en México, Distrito Federal, 1940, un 21 de febrero. Soy del barrio Bravo de Tepito. ¡Wow! Yo vivía en la calle de Florida, que está prácticamente a 5 calles del centro de Tepito. Y mi padre, que era sastre, teníamos una sastrería junto a un cine que se llamaba el Cine Florida. 7,700 gentes que había. Habían allá perfectamente adentro. Bien sentados. Que da mucha risa ahora que dicen los cines, las megapantallas o macropantallas, cuando en esa época eran el doble de grandes de estos. No, hombre, no, el doble, era mucho más mucho grande. Más. Yo ese cine, yo lo llegué a ver lleno porque se hacían, se ponía la película, pero aparte, terminando la película, o antes de la película, había variedad. Ahí fue llegar a cantar, cuando yo lo vi así tan lleno, a Pedro Infante y a Jorge Negrete, cuando hicieron la película de... Dos tipos de cuidado. Sí. Yo soy hijo mayor, yo soy gemelo, mi hermano murió a unos cuantos meses de haber nacido. Luego vino otro hermano que también murió, y luego una hermana que ya ahorita ya también falleció, más chica, por parte del matrimonio de mi madre y mi padre, ¿no? Por parte de mi padre sí tengo muchísimos hermanos y hermanas. Era muy tremendo. ¿verdad? Este, ¿cómo era la educación en esa época? Bueno, mira, yo como te digo, vivía en Tepito. Cuando yo entré a la primaria, o sea, saliendo del kinder, mi papá me pudo conseguir entrar a una escuela de particular, el franco-inglés. Ah, ok. Entonces estudié todo el primer año y me saqué una beca para estudiar toda mi primaria, el franco-inglés. Y estaba yo de tiempo completo. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, medio interno, ¿no? Y entonces me pasaba algo muy chistoso que te voy a contar. Mi padre es sastre, siempre me mandaba de traje a la escuela, de pantalón corto, porque en mi escuela todos mis compañeros, pues era gente que tenía medios económicos, y todos mis compañeros iban de pantalón de mezclilla, de vaqueros, pantalón vaquero, que nos compraban en San Antonio, botas vaqueras. En aquella época era, pues, la moda, digamos. Muy elitista. Muy elitista. Entonces le decía, papá, yo quiero unos pantalones de mezclilla. Mi papá decía, ¿qué? Estás loco, eso lo usan la gente que se dedica a la albañilería para no echar a perder la ropa. Es la ropa, la mezclilla, pues es muy dura, muy resistente. No, no, pantalón de casimir. Y entonces, a veces me bajaba de las escaleras, pues yo estaba en el tercer piso, mi salón, me bajaba de las escaleras asentado hasta abajo y me rompían los pantalones de la parte de atrás. Llegaba yo a la casa ya muy contento. Mira, papá, ya se me rompieron los pantalones, para que me compraran unos de mezclilla. Dice, papá, ¿cómo que se te rompieron? Sí, no te preocupes. Agarraba pedazos de casimir que le sobraba y me hacía unos nuevos. ¡No! Me hacía unos nuevos. Entonces siempre andaba yo estrenando, ¿no? Siempre andaba estrenando. Y mis amigos de la escuela, mis compañeros de la escuela, creían que yo era millonario porque siempre andaba muy... muy arreglado, sí, muy bien vestido, ¿no? Y en mi colonia, o sea, en mi barrio, ¿verdad? También creían que yo era millonario porque siempre andaba de tacuche, ¿no? Y iba yo a una escuela de paga en la que el camión me recogía. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Voy a dar un giro un poco fuerte, sí, para preguntarle en qué momento le empieza a entrar la idea de ser actor. Bueno, mira, yo estuve en un kinder que se llamaba José Ortiz de Domínguez. ¿Sí? Estaba también en el barrio de Tepito, en la calle de Berriozábal, pero con el de cintura. Un kinder hermosísimo, con un kiosco en medio, un kinder muy hermoso, con su teatrito. Entonces, allí me nació la inquietud, porque a mi maestra le gustaba mucho el teatro. Y entonces hicimos Sueño de una noche de verano. Yo hacía Puck. ¿Usted hizo Puck? Sí. ¡Wow! Yo creo que es el personaje más entrañable para los niños. Sí, como no, es muy bonito. Es bellísimo ese personaje. Pues de Shakespeare, además, ¿no? Sí, claro. Y después, ya cuando pasé a la primaria, igual, ahí hice de Calderón de la Barca, ya empecé también a hacer teatro en la escuela. Ya en el tercer año debutamos en Bellas Artes con esta obra. Desde esa vez que trabajé en Bellas Artes, que tendría yo 9 años, más o menos, nunca más he vuelto a trabajar en Bellas Artes. Lo conozco, he ido, incluso estuve cuando su primer festival de Lola Beltrán. Entonces, desde ahí me nació la inquietud de ser actor, ¿no? Yo salí de la primaria, fue cuando mi padre y mi madre se separaron. Mi madre me metió a la secundaria, a una escuela de gobierno, a la secundaria 16, ahí en Tlatelolco. Un cambio muy fuerte. Totalmente, totalmente. Yo no, nunca me había ido de pinta, ni sabía lo que era eso. Yo siempre me la pasaba estudiando dentro de la escuela, ¿no? Entonces, al llegar a la secundaria, sin que nadie pasara por mí, ni quien me llevara, sino que yo fuera solo. Sin límites. Sin límites, empezaron todos de que huelga, huelga, y que vámonos al cine, y que no sé cuánto, y pues ahí me acarrean. Para mí era una novedad, pues yo nunca había participado. O sea, empezó a vivir lo que era la vida real, el México real hasta esa época. Y entonces, pues yo empecé a portar mal, las calificaciones empezaron a estar mal. Entonces ya mi mamá me jaló las orejas, habló con mi padre. Dijo, no, aquí vas a seguir estudiando, pero vas a aprender el oficio de sastre. A mí no me gustaba, la verdad, no me gustaba el oficio. Y pues lo aprendí a fuerzas. Después ya era yo ayudante. Mi papá, teníamos una sastrería porque mi papá fue un excelente cortador. Fue cortador de Palacio de Hierro, del Puerto de Liverpool. Incluso le hicimos ropa al emperador de Etiopía, Haile Selassie. Nosotros hicimos de la Casa Marcelo, que es la que alquila ropa de etiqueta, nosotros la abrimos junto con el señor Marcelo Guerrero, y nosotros cortábamos toda la ropa que se hacía ahí. Cuando Haile Selassie vino a México, que sería en el 56, por ahí 55, pero las valijas que traía el avión se perdieron, y entonces tenía que presentarse a los 3 días en una cena muy importante, y nos mandaron llamar para ir a tomarle medidas. Bueno, dijeron, pues primero alquilarle un traje, pero ¿cómo le iban al emperador a alquilar un traje usado? Y pues ahí vamos a tomarle medidas, y le hicimos su frac, su jacket y su smoking en 3 días, ¿no? Mi papá y yo, sin dormir casi las 72 horas. El emperador le regaló a mi papá en esa época 3,000 pesos. A mí me regaló 500 pesos. Ya llegué a la edad casi de 18 años y yo no estaba muy conforme con ser sastre, ¿no? Además que a mi mamá no le gustaba, como estaba pues disgustada con mi papá. No, que cómo vas a ser sastre, pues, siendo que es una profesión maravillosa. ¿Cómo no? Que puedes trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Incluso gracias a eso yo hice mucha ropa para teatro. Anita la huerfanita, Drácula, Chorus Line. Una de las películas fue Bartolomé de las Casas. ¿Tú te acuerdas de Cinza? ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Bob Lerner, que era el socio, ¿sí?, de David Ortigosa, el señor Ortigosa, él se dedicaba a todo lo que era empresario de teatral. Sí, claro, claro. Entonces, claro, todas claro. las obras, él tenía el Insurgentes como lleno, si fuera siempre su teatro, porque eran puras obras musicales las que presentaba ahí. Pues entonces yo me relacioné con Bob Lerner por el trabajo de doblaje, y entonces empecé a hacer ropa para... Mire, para, no sabía yo, esa parte no la conocía. Hay muchos compañeros también del medio, les he hecho ropa. Orbañanos, el cronista deportivo. José Ramón Fernández. También Antulio Jiménez Pons. Yo no sé si te recuerdas que yo usaba unos... Los overoles famosos, Jansu, se los hacía. Sí, yo llegué a tener hasta 150 overoles de diferentes, de gabardina, de seda, de terciopelo, de todo, para salir, para cenar, para la calle, de mezclilla, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Le fui tomando gusto, y entonces yo trabajé con mi papá en Mancuerna, ¿no? Pusimos una fábrica de ropa, que después, bueno, pues por las circunstancias de sindicatos, eso tronó, y bueno, entonces ya le dije, papá, ¿sabes qué? No me gusta la sastrería, y yo quisiera estudiar otra cosa. Pues lo que tú quieras, dice, yo te apoyo. Y entonces un día pasando por la Avenida Independencia y López, vi un letrero que decía Escuela Nacional de Locutores, de Ramón Key. Fue un locutor ya de la vieja guardia cuando empezó el radio. Armando Rendiz, somos compañeros. No me diga. Él entró a estudiar ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos en el 58. Entonces, pues me gustó mucho, me inscribí, y entré a estudiar. Era un año el curso, te daban fonetización de idiomas, alemán, portugués, italiano, inglés. Yo sabía algo de inglés, francés. Luis Carbajo, que en paz espante. Claro, dijo, perdón, Carvalho, que en paz espante. Sí. Él estaba ahí, también era contemporáneo de él. Y también un locutor muy importante. Sí. Una gran figura. Entonces, ahí empecé a estudiar. Al terminar de estudiar, teníamos una compañera que hizo una fiesta en su casa para celebrar el fin de cursos, y ahí me presenta a Jesús Elizarrarás, un compositor y productor de radio, de programas musicales en general. Él tenía un programa en televisión en esa época que se llamaba Arte y Destreza, que era de los aficionados, donde lo patrocinaban los chocolates Larín, y era concurso de canciones. Entonces me presentó con él, nos presentó a todos con él, y yo me aboqué luego con él y dije, oye, pues yo quiero, conéctame con, yo quiero hacer radio, yo quiero hacer novelas de radio. Me dijo, bueno, sí, cómo no. Entonces, ve a ver a mi casa. Entonces yo fui a verlo y me dice, yo necesito un secretario que vaya a cobrarme, que vaya a pagarles a las personas, en fin, así ya sabes. Y si hazme esa broma, yo te doy unos centavos para que vayas pasándolo, porque este trabajo, este oficio es muy difícil. Entonces en ese momento entró un programa de radio que se llamaba Bajo el Cielo de América, que era un concurso de poesía que pasaba por XCW. Los locutores eran Carlos Pickering y Santibáñez. Todas las figuras enormes. Y todos los cantantes que pasaban eran de los más famosos. Lola Beltrán, Agustín Lara. Toda la crema innata de esa época pasaban en ese programa. Él ensayaba el programa desde los comerciales hasta el final del programa. Todo ensayado para la hora, porque pasaba el programa en vivo, pero todo estaba bien, le daba dos ensayos. Entonces, como Pickering y Santibáñez pues estaban en cabina, trabajando y eso, ellos no iban a los ensayos. Entonces me daba la oportunidad a mí de hacer los comerciales como si fuera en vivo. Era el entrenamiento. Era el entrenamiento para mí, ¿no? Un entrenamiento maravilloso. Maravilloso, lo hacíamos ahí en W. Y además teniendo como público a todas las grandes estrellas que estaban ensayando en ese momento. Y además que me hice cuate de ellos porque yo era el que les iba a llevar sus checas a sus casas. Fueron mis amigos, pero yo quería hacer novelas de radio. Conocí al señor Emilio Azcárraga Vidaurreta. Mero. Y entonces me dice, te voy a recomendar como un actor de radio para que él te vaya conectando. Con Guillermo Romo, una voz bellísima, de las más elegantes que he escuchado en mi vida. Sí. Y entonces él me empezó a conectar en W. Él iba a sus novelas de radio porque era el actor de radio. Y entonces ahí empiezo a conocer a todos. A Matelmo, a José Antonio Cosío, a Antonio González, a Rita Rey, a todos los grandes del radio que yo había escuchado de niño. ¡Claro! Vino una época decadente de la novela, de la radionovela, y entonces pues se quedan sin chamba todos, pues menos oportunidad de entrar. ¡Claro! Y XCQ también hacía novela de radio. Entonces XCQ abre una sección de radionovelas de lunes a sábado, ¿verdad? Y hacen una cooperativa todos los actores de radio para trabajar un cuadro de actores, uno el lunes, martes, miércoles, un cuadro de actores por día a la semana. Se empieza a hacer un ciclo se llamaba Teatro Latinoamericano, puras obras de actores latinoamericanos de media hora. Se empieza a hacer en televisión, se empieza a hacer en el Politécnico. Y se va a hacer una obra, ¿sabes? Viene el concurso de Lope de Vega, el cuarto centenario de Lope de Vega. Y entonces yo ahí empiezo a trabajar, a estudiar, me da un personaje chiquito y me convierto de repente, pues a mí me encantaba, me aprendí la obra para atrás y para adelante, ¿no? Y me convierto en su asistente del director. Pues viene el concurso de Lope Vega, que era en el Carrillón del Politécnico, un teatro. Era una explanada. Entonces, una obra muy espectacular porque era con caballos. Y yo hacía un duelo de espada en una escalinata arriba y me mataban. Yo caía rodando desde la escalinata. Era una escalinata alta. Y hacía yo cinco personajes, chiquitos, pero cinco personajes. En esa época estaba López Tarso haciendo Cyrano en el Hidalgo. Y esa crítica nos compara a López Tarso y a nosotros como espadachines, y dice, López Tarso se iba a tomarse unas clases con los chicos que hacen el duelo en la obra de Amar sin saber a quién. Y me gano el premio como el mejor actor de caracterización en esa obra. Y el premio era hacer una serie de obras también latinoamericanas y de teatro clásico en el Canal 2. Teleteatros, exactamente. Y el premio era eso y una gira por toda la República. ¡Wow! Nada más. Ese era el premio. Y además, todos los monstruos de aquella época. Me eché como año y medio de giras. Entonces, eso ya me dio una gran experiencia. Entonces ya regresamos a México, en fin, se acabó la temporada de teatro, cambiaron al director del Poli, y entonces acabaron los teleteatros. Bendito Luis Carvajo. Y pues empecé a hacer televisión. En Televicentro empecé y en ese momento se vuelve a organizar de una cooperativa para hacer radionovela. Y ahí estaba Carlos González Dueñas, que fue el dialoguista de Ustedes los ricos, nosotros las pobres, y de infinidad de películas. Claro. Entonces, él era un escritor maravilloso, maravilloso, no tienes idea. Y entonces llega RCN, Cuthberto Navarro, un productor que en la CMQ de Cuba hacían radionovelas, porque la radionovela prácticamente nació en Cuba. Entonces llega Cuthberto Navarro a México y se asocia con RCN para hacer radionovelas. Entonces busca a quien y se hace esa cooperativa con Carlos González Dueñas, Isidro Lace, Marcos Ortiz. Papá de Mariana. El papá de Mariana, el hermano de González Dueñas, que era Víctor Fox, que fue el que escribió Calimán. ¿Quién más estaba de socio? González Pliego, un locutor maravilloso, una voz maravillosa, un viejito, pero sensacional, con una cultura increíble. Entonces se forma ese grupo y nace Calimán. Ahí nace Calimán. Se hace pruebas. ¿A usted le tocó ver el nacimiento de Calimán? No me tocó. A mí me tocó hacer Calimán. No el personaje Calimán. Pero trabajé. El primer capítulo de Calimán. La historia con que se lanzó. ¿Usted está ahí? Sí, hace como un año. Wow. Fui a hacer unos comerciales. Sí. Y me dice un chico que me empieza a platicar de Calimán, y digo, no, yo ese Calimán yo lo hice. Dice, no, estamos haciendo la historia moderna, que no sé qué, que no sé cuándo. Le digo, pues yo le dije, si yo tengo el primer capítulo, lo tengo grabado. Edgar David Aguilera. Ajá. Se lo dijo, sí, porque me propuso dirigirle el proyecto. Ah, bueno, entonces me pone el disco y le digo, esa voz es la mía. En el primer capítulo. Ahí está la historia. Ahí está. Entonces ahí ya empecé a dirigir radio, ahí ya lo hicimos en el estudio de grabación de Toño, Luis Manuel de Pelayo. Se estuvo buscando la voz. Ajá. de quién lo se probó dos, tres gentes. Y entonces dimos con Pelayo. Pelayo era un actor de una versatilidad impresionante. Maravillosa, maravillosa. Yo le aprendí muchísimo. Y Luis de Alba haciendo a Solín. Bueno, entró Petrel, Pedré, toda la gente de doblaje empezó a trabajar ahí porque Pelayo hacía doblaje. Claro. Entonces mucha gente de doblaje empezó a trabajar, pues estaban sin chamba. Entonces empezaron a llamar a figuras como Ofelia Guimán, Rambal, Pepe Gálvez, Narciso Busquets, su mujer Caritina González. Caritina González era sobrina de Carlos González Dueñas. Bueno, toda la plana mayor, López Tarso, se empezaron a hacer teleteatros. Radioteatros. Entonces empecé a conocer a Germán Robles, a Lorenzo de Rodas, a Di María Idalia, Carmen Molina, infinidad de los actores de esa época estaban en el candelero, ¿no? Empezamos a ser amigos, ¿verdad? Y empezar a dirigirlos, ¿no?, en novelas de radio. Pero no solo eso, no era nada más ni Calimán, se hacían seis novelas, porque pasaban de lunes a viernes, pasaban seis novelas al día. Y Carlos González escribía las cinco novelas, ¿no? Y su hermano una. No, que escribía, no sabes qué cosa, era un genio, ma. Y entonces me llama Isidro Lace y me dice, entra con nosotros a la sociedad. Y entro se llamaba Producciones Alfa, la compañía. Y entonces empieza a escribir, Carlos. Y entonces pues yo empiezo a dirigir y a actuar, pues lógicamente. Y Carlos me toma como su director exclusivo. Llega a Benavides y abre la puerta y se mete, man. Oye, Carlos, y no sé qué, porque le iba a reclamar que no tenía chamba. Oye, Carlos, que es cuanto, y otro estaba metidísimo así. Y además hacía la novela romántica, la novela del barrio, la novela de aventura. Se echaba una adaptación de algún radioteatro. Qué prolijo. Y otra, la novela Campirana, donde era Pedret hacía Rayo de Plata. No, era un genio escribiendo. Entonces dije, Carlos, te estoy hablando. Y el otro, ¿qué? Y se le agarró la máquina así y la levantó para aventarse. Si no me interpongo yo con Carlos, no, espérese, Carlos, ¿qué va a hacer? Le estrella la máquina en la cabeza. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Pues ahí me eché 5 o 6 años más o menos haciendo. ¿Qué aprendizaje? Radionovelas. ¿Usted dirigió Calimán entonces? Sí, claro. Y muchas de las novelas. ¡Wow! Ahora sí que me voy a hincar otra vez y le voy a hacer reverencia porque de verdad nos está platicando. Es más, de la historia misma. Sí, hicimos Doña Bárbara con María Félix y yo hacía Juan Primito, el papel que hacía en radio. Es Insunza. ¡Wow! Sí, yo la dirigía a María. Y se dejaba dirigir. No, hombre, maravilloso, con una disciplina, no tienes idea. No, y si hay algo malo, decía, díganme, por favor, ahí en el estudio, ¿no? Que era el estudio de José Antonio Macías, el papá de Pepe Toño. Sí, claro. Se acaba el radio, se acaba, otra vez viene la crisis de RCN, y entonces pues a la televisión, a hacer yo empecé de las primeras cosas que hice en televisión, fue El Carruaje. El Carruaje con María. Es la primera telenovela histórica. Exactamente. Sí. Y entonces recurrí a las salas de doblaje y me lleva Guillermo Romo. Él fue quien me lleva a doblaje. Sí, él me metió al radio y fue el que me lleva al doblaje. ¿Y a qué empresa llega por primera primero vez? Llegamos a Rica Tompkins, que estaba en la Avenida Cuauhtémoc 60. Ahí se estaba haciendo, cuando fui, se estaba haciendo La Dama y el Vagabundo. No me diga que ahí se estaba haciendo. Sí, ahí estaba el señor Edmundo Santos en esa época. Sí, Edmundo dirigía, que incluso escribió la traducción de un actor. Ah, sí, el señor Dagoberto de Cervantes. ¿No? Estaba Juan Domingo Méndez, Colmenero, empezaba ahí, era un chavillo. No sé si también estaba ahí don Víctor Urruchúa. Sí, Pelayo, el doctor Larrué, no sé si lo conocí. ¿Cómo no? Ah, bueno. ¡Wow! Sí. O sea, toda la gente que hacía radio... Los meros, meros. Toda la gente que hacía radio, pues empezó a hacer doblaje, ¿no? Porque pues claro, no había chamba, ¿no? Y pues yo ahí colándome con ellos también. Y ahí fueron mis inicios. El señor Leonel de Cervantes. Sí. Magdalena Rubén. Magdalena, claro. Sí, claro. Pero la crema y nata. Santiago Gil. ¿No? Pero son los que hicieron grande esto, precisamente. Fueron los que hicieron esto. ¿Y se acuerda cuál fue el primer trabajo que hizo en doblaje? Te voy a contar una anécdota. El primer trabajo no me acuerdo porque fue una cosa muy pequeña. Porque como empezamos todos haciendo 2, 3 loops. Un amigo que quise muchísimo, que también me ayudó mucho, que también en el radio, Eduardo Arozamena. Ah, el oso Yogi original. Ajá, me ayudó muchísimo también, Eduardo, éramos muy amigos. Para hacer doblaje, pues tenías que ir a los estudios y pues con el que estuviera dirigiendo y pedir permiso que te dejara estar ahí. Horas. Y ahí estabas horas viendo cómo se hacía. Aprendiendo a ver cómo se hacía, porque no eran, a ver, pasa la trila, no, para que te dieran chance. Primero ver. Yo me eché un año yendo todos los días a Candiani, ¿verdad? Con diferentes directores, con Maestrín Álvarez, con Petrel, con todos los que dirigían ahí, con el Güero Garza. Para que me dieran chance de aprender. Y no, el primero que me dio la oportunidad fue precisamente Maestrín Álvarez. Don Fernando Álvarez. Pero ya trabajando en forma en la primera serie, digamos, que fue importante para mí, fue Jason King. Ok. Era un detective inglés muy, muy particular, un actor extraordinario que se caracterizaba de muy elegante, doblado los puños, hizo toda una creación de su personaje. Luis Alba era uno de los personajes y Caritina González. Hicimos El Retorno, El Mundo de Jason King, que fue la siguiente etapa de la serie, que ya entonces el personaje que yo hacía, que era Jason King, ya tomó más importancia, ya fue el tomó el papel estelar, y eso me lo dio Slosher. Ah, Roberto Slosher, también ya fallecido. Entonces, pues ya como forma profesional, digamos, ya como carrera en el doblaje, dejé un poco la televisión y el teatro. Y entonces ya combinaba todo, como lo sigo haciendo ahora. Claro. Hago teatro, hago cine, hago televisión, hago comerciales, hago presentaciones, ¿no? ¿Cómo llegó Plaza Sésamo? Plaza Sésamo, yo estaba trabajando. En aquel tiempo, las compañías eran celosas de los actores. Entonces, casi te tomaban como exclusivo. Yo trabajé casi como exclusivo en Oruga y casi como exclusivo en Sins. En Sins era muy agradable trabajar, de verdad. Porque el licenciado, a pesar que era muy gruñón y todo, era amigo de los actores. Porque él era actor, entonces era amigo y te trataba muy bien. Te pagaba tus loops, más aparte te daba un dinero por fuera, ¿no? Para que estuviera siempre contigo. Y compartías con él los sábados la botanita y la comida, la copita para estar con sus actores, si estaban contentos o descontentos, en fin, ¿no? Entonces yo empecé a tomar parte de la compañía por el Ratón Iglesias, que éramos muy amigos, como era yerno de Chacón. Él se casó con Estela Chacón, la hija de Estela Calderón. Nos hicimos muy amigos. Entonces, primero el Ratón, que era muy de la gente de Ortigosa. Sí, cómo no. Pues por medio de él empecé a tener trabajo allí en Cincia y me empecé a quedar ahí. Entonces Arbizu me hice de su grupo de Arbizu, que él hacía todas las caricaturas. Arbizu. Estamos hablando del Tata, del famoso Tata. Él me está enfocando, era el Tata. No, era el Tata todavía. Él tenía su grupo de actores porque, pues, como él hacía caricaturas, todo lo que era comedia, necesitaba actores para hacer la comedia, porque todos los que trabajábamos con él, su grupo, éramos actores que hacíamos cine, teatro, televisión, en fin, y hacíamos comedia. Porque además era de los actores que... ¿No te tocó el loop a ti? No. Sí, todavía. El loop era una cinta sin fin, ajá, donde pasaba la imagen, ¿verdad? Luego había un oscuro, que era la cola de la Unión, ¿no? Y ahí era donde decías... Y los tres puntos. O números. 1, 2, 3, y ahí entrabas, ¿no? Y entonces estábamos haciendo la caricatura o lo que estuviera, la comida que estuviéramos haciendo, y éramos 4, 5, 6 en el atril, todos así con las uñas clavadas en el atril, ¿no? Para lo que venía. Y en lo que pasaba el loop, y venía el negro, decía, no, no digas esto, cámbiale, mejor en lugar de eso di esto, y tú di lo otro, así en segundos, ¿no? Y entonces pasaba el loop y tenías que memorizarlo y ponerlo en ese momento, ¿no? Salía el trabajo maravilloso porque le metíamos de nuestra cosecha, ¿no? Y estábamos todos unidos, todos éramos actores. No, no digas esto, no. Oye, ¿puedo decir tal cosa? Sí, cámbialo. Viene, ¿no? ¡Pum! Y quedaban las cosas excelentes. Y además, se divertían. No, era pasar la bomba. Sí, el trabajo debe ser divertido. Sí. No sufrido, tienes que divertirte, ¿no? Entonces, Ortigosa dice, Vega me dice, va a venir una serie ahí de muñequitos, de cositas. Son las viñetitas. Entonces van a hacer la prueba tú y Arbizu. Ahí hay dos monitos que me gustan para ustedes. Para esto, Miguel Somera me llama y me dice, voy a empezar una serie infantil para edad preescolar, para niños de edad preescolar. Voy a dirigirla. ¿No quieres ser mi asistente? Yo a Mauro Somera lo conocía desde la época de radio. Ajá. Le digo, pues sí, cómo no. Encantado, man. Entonces viene la prueba de Beto y Enrique. Y hacemos la promita, las viñetitas, ¿no? Bonitas. Usted tiene un timbre de voz que yo podría llamar característico. Uh-huh. Es identificar. O sea, yo lo escucho y yo sé que es Jaime Vega el que está hablando. Cuando hace algunos personajes, la deforma de tal manera que no se parece nada absolutamente a su timbre de voz original. Y creo que esto pasaba con Enrique. Sí, incluso mi trabajo, o sea, mi especialidad es hacer caracterizaciones físicamente. Claro. Una de las caracterizaciones así muy conocida es en la película de Los Renglones Torcidos de Dios, ¿sí?, con Lucía Méndez, que hago al jorobado. Entonces hacemos la viñeta y la mandan a Nueva York. Y yo me voy con Somera a verlo. Me presenta John Pesh, que era el productor de esta serie. Y entonces me entero que era Plaza César, que se iba a hacer aquí en México. Entonces yo estaba como director de televisión, del programa de televisión. Entonces, como asistente director. Entonces nos mandan a Nueva York para aprender el sistema didáctico y cómo se hacía el programa y todo, ¿no? Entonces llego allá y empiezo a ver a los Muppets, empiezo a ver toda la estructura del programa, ¿no? Y los vio en vivo y a todo color. Sí, a todos los conocí. No, y a Jim Henson. Y trabajé con ellos. O sea, me entrenaron. A mí, yo sé manejar los Muppets. Una de las plazas de Sésamo, sí, en televisión. Yo hacía Bodoque, yo sé manejar Muppets. Ahí yo aprendí con ellos. veo los muñequitos y todo. Digo, oiga, yo hice una prueba para hacer esto. ¿Cómo sí? ¿A quién hiciste? Yo hacía a Beto y Arbizu hacía a Enrique. Y entonces, a ver, pásalo. No, dice, nosotros te vamos a cambiar. Quiero que hagas a Enrique y el otro actor que haga a Beto. Ah, bueno, pues está bien. Entonces ya regresamos a México. Me llama Ortigosa y me dice, venga, ya llegaron las viñetitas esas. Así que yo creo que empezamos en unos 15 días, no sé cuánto. Entonces a mí John Page ya me contratan directamente y me dice, yo, tú te vas a encargar de todo lo que es el doblaje. Todo lo que sea doblaje, todo eso, tú te vas a encargar. Y ya escogimos a los personajes que van a hacer las voces. La rana René, la Salvador Nájar. El ratón Iglesias, a Archibaldo. Archibaldo, que era fenomenal. El tata que hacía Lucas. A Lucas y a Enrique. Yo hacía al Conde Contar y a Enrique. Bueno, entonces ya regresamos a México. Me dice Ortigosa, o sea, ya voy a empezar ahí. Dice, son como 300 chiquititas. Dice, son... No dura ni 3 minutos, 2 minutitos. Muy bien, dice Ori, ¿cómo vamos a quedar económicamente con esto? Dice, no, pues lo de siempre, venga, siempre. No, pues que hagas, no, yo te doy un extra más ahí. Le dije, no, le decía, yo quiero cobrar lo mismo que cobre a Ruizu. ¿Qué? ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? Le digo, no, pues no me pasa nada. ¿Estás loco? Dice, ¿cómo te voy a pagar lo mismo que Arbizu? Si Arbizu es Arbizu. Pues sí, le digo, pero el mismo trabajo le cuesta a Arbizu que me cuesta a mí. Le digo, y vamos a hacer una serie muy importante. No, estás loco. Dice, no, yo voy a llamar a otro que lo haga. Pues como usted quiera, licenciado. No hay problema. Él no sabía que yo iba a estar al cargo de ello, ¿no? Y entonces me llama enojadísimo. Eres un hijo de tal por cual. ¿Por qué, licenciado? ¿Por qué no me dijiste que ya que hasta te habías ido a Nueva York y que sabías que esto ya iba a ser así? Lo hiciste con dolo, que no sé cuándo. No, licenciado, pues nada más que no sea usted tan tacaño. Tan tacaño, pues le va a dejar una lana, lo menos. Ni modo que con esto se va usted a perder dinero, ¿no? No te exagere. Porque Arbizu siempre ha sabido cobrar muy bien. Y yo le pregunté a Arbizu cuánto vas a cobrar y no me quiso decir. No, pues no sé, pues ahí tú ve cuánto cobre, maño, porque yo... No, pues no sé cuánto voy a pagar el Ortigosa, o sea, ya ves cómo es, no sé cuánto. Entonces, pero yo ya sabía cómo venía la nómina por parte de todos, ¿no? Entonces ya ahí empecé a hacer... Enrique, ¿no? Entonces, no. Hola, Beto. ¡Ay! ¡Ay, Enrique! Porque yo también, a veces jugábamos, él hacía Enrique y yo hacía Beto. Haciéndolo. Y mi cuenta se daba. Fui a Nueva York por parte de Chile's Television Workshop, que es los que hacen el programa, para hacer las voces de los juguetes de Enrique, de Beto y Enrique. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Entonces, la última vez, Arbizu pidió mucho dinero y no se lo quisieron dar. Bueno, pidió mucho dinero y quería llevarse a su mujer a Nueva York y pidió estar en una estancia de un mes porque además te tratan, no hombre, como nunca. Te sientes el rey del mundo, ¿no? En como te tratan, ¿no? En lugar, hotel de primera, ¿verdad? Los mejores hoteles, limusina de la puerta, una camioneta enorme, ¿verdad? Yo la última vez que fui, pedí 15 días, el trabajo lo hicimos en 2 días, me dieron 15 días de vacaciones allá, con todo pagado, ¿no? Todo, para comida, hospedaje, avión, todo pagado. Wow. Y entonces Arbizu me dijo, oye, ¿qué cuánto hace con ejercicio? ¿Cuánto hace con ejercicio? No sé, siempre. No, dime que no sé. No, pues tú pide, Leo, tú pide. Yo no te voy a decir. Se le regresó. Pidió un mes de vacaciones. Ah, digo, yo, pues me van a dar 15 días, le dije. No, pues lo siento, yo pido un mes, ¿no? Y me voy a llevar a mi mujer, no sé cuál. Entonces pidió, le dijeron, no, No, pues entonces no voy. Dijo, no voy a ver qué va a hacer. Y me dice el productor, oye, ¿tú puedes ser la voz de Beto? Y yo, sí, claro. ¿De veras? Le digo, sí. A ver, hazla. Entonces empezamos. ¡Enrique! Dime tú, dime, ¿qué cosa quieres? ¡Ay, Enrique! ¡Eres una lata! ¡Enrique! Sí, Beto, aquí estoy. Dime, dime, dime. ¿No? ¡Oh, perfecto! Era para un juguete, perfecto. Dice, ¿te le echarías? Digo, sí, ¿cómo no? Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues no, es que Arbizo no quiso. No, pero ya hablaron con... No quiso. Ya desde la gerencia me dijeron, busca a quien lo haga, y tú lo haces muy bien, pues te ganas lo de Arbizu. Pues me gané lo de Arbizu. Entonces, Arbizu como un año me dejó de hablar. Ahora sí que entre tiburones. Se dieron la mordida. Pero fíjate, cuando fui a hacer doblaje a Los Ángeles, que nos contrató Fonomex, los hermanos Rodríguez, con Julio Macías, ahora gran potentado del doblaje. Ajá. Estaba yo en Los Ángeles como instructor de doblaje y de repente me habla mi mamá y me dice, oye, te andan buscando de Plaza Sésamo y que te necesitan en Hollywood. Te dejaron un teléfono, me comunico. Me dicen, te andamos buscando, dice, necesitamos hacer Holiday on Ice con Plaza Sésamo. Estamos averiguando. Yo estoy aquí en Hollywood. No, pues vamos a verlos. Entonces, pues, queremos que hagas el doblaje. Pues ahí voy. No, querían que hiciera que tradujera las canciones. Que hiciera las canciones de todos, o sea, los personajes, ¿no? Le dije, no, mira, yo no tengo capacidad, pero aquí hay una persona, un compañero actor, que sabe muy bien inglés y conoce muy bien el trabajo, que es Quintín Bulnes. Ah, ¿cómo no? Quintín Bulnes, que hacía Bugs Bunny. Él era el original. El original Bugs Bunny. Sí. Inmediatamente fue, ya pusimos a platicar con ellos y todo, y les hicimos todo el trabajo. Ah, y entonces nos trajimos a Rizzo de México a Hollywood para que hiciera también las voces y cantáramos allá. Hicimos todo el numerito. Pues quedó muy bonito el trabajo, ¿no? Y ahí compensamos de alguna manera. Qué buenas anécdotas. Yo quisiera hacer un break, un corte, porque ya tenemos muchos mensajes. Soy muy perico. No, pero es que nos está contando. Con este cafecito que está muy bueno. Y ya tenemos más, pero yo quisiera arrancar los mensajes con uno muy especial que tengo aquí. Saludos a todos y un saludo especial a mi amigo Jaime Vega, compañero de trabajo en tantas salas de doblaje y de parranta en tantas y tantas cantinas. Ja, ja, ja. Suerte en tu entrevista y un abrazo, Edgar Wald. ¡Ah, Edgar! ¡Uy! ¡Qué emoción, mi querido Flaco! ¡Te quiero mucho! ¡Un amigo italiano! ¡Te mando muchos besos, Edgar! Muchos besos, te quiero mucho. Jesús Jaime dice, hola Gaby Jabo, ¿cómo están? ¿Qué programón y con qué actorazo? Jaime Vega, la voz de Jack Arnold en Los Años Maravillosos, Enrique Bodoque, Lobo Feroz y otros de Plaza Sésamo. Saludos a los tres desde Tamaulipas. Saludos. Un saludo. Gracias, saludos. Rogelio, saludos a don Jaime Vega, solo para reconocer que fue la persona más ad hoc para el personaje de Gunta en la película de La Terminal. Saludos a todos. Sí. Quiero decir que esa película me la dieron a dirigir en Prime Dog, lo que era Prime Dog, y cuando yo hice el casting, que vi el personaje, yo decía hace un momento antes de entrar al aire a don Jaime que prácticamente se reportó solo porque además tiene un cierto parecido con ese actor. Con ese actor. Sí. Fíjate ahorita que dices esto, perdón que interrumpa. Cuando estuve viviendo allá en Hollywood, entré como extra, trabajando una serie que se llamaba Taxi, donde uno de los estrellas era Danny DeVito. Pero ¿cuál sería lo más grato? Que cuando vine aquí a México, se empezó a doblar la serie. Y le dan a Danny DeVito. Y me dan a Danny DeVito, me lo da el Maestrín Álvarez, ¿no? Y luego le mandé una carta a Danny DeVito diciendo que lo estaba doblando. Y me mandó una carta que la tengo, que nadie mejor que yo para poderlo imitar como él. Bueno, por acá tenemos a Lalo Becerra, que dice, hola, aquí escuchando desde el atril. Yo tengo una gran pregunta, porque la voz de don Jaime me hizo recordar una serie que se transmitió hace muchos años en Imevisión. Creo que se llamaba Cerebrón y sus amigos. Ah, sí, yo era el personaje, era Cerebrón, y aparte, que era la computadora, y aparte era yo Patologón, que era el rey de las enfermedades, y aparte de vez en cuando hacía yo un invitado, que por cierto he querido revivir esa serie, pero ahora más moderna, estoy escribiendo precisamente algo de eso, porque también yo escribía parte de la serie, ¿no? Gonzalo, saludos, Javi y Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que está con ustedes un gran actor, como lo es Jaime Vega, la voz de Jack Arnold de Los Años Maravillosos, Aaron de Caronte en Los Caballeros del Zodiaco, Silverman en El Espectacular Hombre Araña, entre otros. En serio, es genial que tengan un invitado tan grande como el señor Vega. Ajá. Ah, muchas gracias. ¿Cuántos actores pasaron por la voz de Ricardo Montalbán? Sí, muchísimo. Mira, lo empezó a hacer Claudio Brook. Claudio Brook. Luego Armando Coria. Oscar Morelli. Y luego finalmente lo terminó haciendo Curiel. Gonzalo Curiel. Tú siempre. Sí, me eché en enano, incluso en otras películas también. Sí. He hecho muchos enanos en el doblaje. Muchísimo. Conde, qué estupendo programa. Un saludo, Javier, y gracias a Jaime Vega por estar compartiendo tan interesantes anécdotas. Muchas gracias. Saludos, Jessy. Gracias por permitirme explayarme en todas estas experiencias de la vida. Gracias. Héctor Lee, el chino Lee, que también es otro... Otro caracterizador. Excelente actor. Un día vamos a su casa, vamos a mi casa, te invito a comer. Llegamos a la casa y su hijo, Héctor, uh-huh, estaba chiquillo todavía, y me pone las caricaturas de las tortugas ninja. Le digo, oye, pero esas las tenía grabadas. Digo, pero esas son las antiguas, ¿no has visto las nuevas? Dice, no, ya no me gustan. ¿Por qué? Dice, porque ya Donatello no es el mismo. Y dice, todos mis compañeros ya cambiaron de esa serie porque no les gusta, porque ya no es el mismo Donatello. Hombre, pues qué gracias, ¿no? Sí, porque un niño lo ve con una perspectiva muy diferente. Sí, y es que te cambian las voces, ya no son las mismas, y ya a los niños se les pierde esa fantasía, sí, ¿no? Sí. Por ello, he hecho muchos programas de niños, en televisión como actor, en ese Cero Buenos Amigos, y otro, El Mundo Pequeñito, otro donde empecé a aprender a manejar el Muppets, que era una escuelita, también con Pepita Gomis, wow. Sí, también Caminito, bueno, infinidad de programas, Reguilete, para los niños muchísimos programas. ¿Cómo ve el señor Jaime Vega hoy a los niños de hoy en comparación con esos niños de esa época? ¿Qué ha cambiado? Pues, mira, la televisión, las computadoras les han enseñado mucho, son más despiertos ahora. Los niños no pierden su inocencia. Siempre está presente, siempre. Nada más tecnología. Sí, tienen más rapidez al pensar, al hablar. Los niños en primer año ya se empiezan a ensayar computación, ya saben abrir el internet. Pues eso está muy bien por la tecnología y por los avances que tiene la humanidad, ¿no? Por otro lado, dando una vuelta otra vez a todo esto, ¿cómo ve el doblaje de hoy? Yo tengo poco de otra vez aquí de meterme al doblaje, tendré 3 años para acá. Otra vez constante, ¿no? Porque estaba yo haciendo una telenovela, varias telenovelas, pero regreso al doblaje y me doy cuenta que, desde luego, la tecnología es diferente, una tecnología que prácticamente inventó Dick White, que era socio de Ortigosa, uh-huh, hacer ahora lo que es los loops, que ya no son loops, ¿no? Uh-huh. Que es leer todo el texto, ¿no? Eso Dick White inventó ese sistema, y el que lo perfeccionó, por decirlo de alguna manera, fue Pepe Laval. Fue el que prácticamente lo inició, ¿no? Entonces ya no se hace como antes, que trabajábamos todos juntos en el atril, y como les platicaba hace un rato, pues podías alternar con los compañeros, era más fraterno, porque podías compartir con el compañero la intención de la actuación, y te daba respuesta, y era más cálido. Yo recuerdo cuando empecé, era Los Intocables, que era una serie maravillosa, oías unas voces y una concordancia con los actores maravillosa, ¿no? Cosa que ahora se ha perdido, ahora cada quien trabaja en su rutina de loops, digamos, sus textos, sus diálogos, solo. Entonces tú mismo te das tonos, y el director, si no tiene la capacidad suficiente para decir no des esos tonos, o mira, el actor anterior te dejó este tono, ¿por qué no lo escuchas? Antes sabías con quién estabas hablando. Ahora, como cada quien hace su trabajo, no sabes quién es el que te dio el tono anterior, y el director, los directores no tienen esa capacidad, no tienen la capacidad de decir, no, mira, no des ese tono, porque el actor que te está dejando ese tono lo dio así, hazlo así. Ya cuando oyes la película armada, es fría. Parece que está desarmada. Parece que está desarmada, no hay esa calidez, ¿no? Podríamos decir que el doblaje de hoy está perfectamente armado, pero totalmente desintegrado. Como que le falta vivencia, como que le falta corazón, le falta entrega, le faltan actores. No porque haya una especialidad determinada, no, eran actores que pudieran hacer lo mismo que teatro, que radio, que declamar, que hacer televisión, que hacer doblaje. Eran capaces al 100%. Sí, al 100%. Es que yo soy actor de doblaje. No, o eres actor o no eres actor. ¿Qué es actor? Es actor y hace todo, ¿no? Habemos actores especializados como yo en hacer caracterizaciones. Lo mismo me pongo bigotes, que narices, que orejas, que barbón, pelo greñudo o pelón, en fin, hago un personaje. A mí me gusta hacer personajes como actor de cine o televisión o de teatro. Y a mí lo mismo me gusta hacerlo en el doblaje. Por eso me escogen mucho para hacer voces de determinados personajes. Es muy importante que el actor que dobla vea el trabajo del actor al cual va a doblar. La expresión de los ojos, la expresión de la cara. Escucha, aunque hablen en otro idioma, el matiz que tiene siempre te guía, te da la calidez, ¿no? Pero entonces, viniendo al doblaje, los que están dirigiendo son actores que ya tienen una cierta experiencia como actores de doblaje, entre comillas, pero no tienen la experiencia de director. Para ser director necesitas pasar muchos años, haber tocado muchas puertas en todos los ámbitos artísticos, en teatro, en televisión, en radio, en decir poesía, hacer todos los aspectos teatrales o... todas las especialidades. Todas las especialidades, haberlas recorrido para poder calificarte de actor. Y luego haber trabajado con muchos directores para saber qué es una dirección. Pues no, hay directores muy antiguos, muy viejos, que todavía están trabajando, dirigiendo. Son buenos directores, con algunos con sus defectos y todo. Pero tiene tantos años ya que ya se la saben de todas. Entonces ya hasta dormidos dirigen, ¿verdad? Pero dirigen en el aspecto... sincrónico, no en la actuación. Un actor debe actuar el personaje, el doblador tiene que dar la voz en español al actor que está haciendo y actuarlo y ver la cara y con los gestos que está haciendo, darlos y escucharlo y darlo uno mismo, sentirlo, vivirlo, como si estuviera uno haciendo el teatro, como meterse en ese personaje, como si uno fuera ese personaje y darlo con su voz. En el teatro, pues si haces un personaje, por ejemplo, hicimos La Pasión de Cristo con Javier Díaz Dueñas, él dirigía, lo hicimos en el claustro de Sor Juana, y entonces yo hacía un personaje que se llamaba Leví, que era el que incita a Judas para vender a Cristo. Entonces me rasuré la cabeza, me dejé la barba judía, y además yo era el encargado del vestuario, porque yo hice todo el vestuario de la obra, y era yo asistente de dirección de Javier, mi especialidad, poner textos, decirles cómo deben hablar, cómo deben de matizar. Hacía yo ese personaje. Era una rampa muy, muy grande al toro, que era el largo del claustro, y luego las salidas que eran en desnivel, cuando bajaba yo después de mis escenas, bajaba yo por esos desniveles, el público lo teníamos como a 2 metros, ¿no? 2 metros y medio, cuando mucho. No, hombre, me aventaban bolas de papel, me mentaban la madre, me decían, pásale, hijo de tal por cual, cuando salgas. Yo era el primero en llegar al teatro y el último en salir. Y salía yo con gorra, con bufanda, todo tapado para que no me reconocían, o sea que... Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer en el doblaje. Interpretar el personaje. No, otra anécdota también, el Judas lo hacía Cortés, el papá de Lolita Cortés, que era muy guapo, Era galán. Sí, era galán. Entonces, él se ahorcaba y el que hacía los efectos especiales, el estopín, que es el que le decimos, le puso la cuerda. Y a la hora que lo jala, se le olvidó ponerle en el gancho. Y si este lo sintió el jalón, y si no mete la mano, se ahorca. Y se quedó toda el final de la función. Después le ahorcado con la mano metida en la cuerda. Así, cuando lo bajamos, todo marcado en la cuerda. Se estaba ahorcando, de verdad. los accidentes. Sí, los accidentes son tremendos. No, son tremendos. No, qué buenas anécdotas, ¿eh? Sí, buenas anécdotas. Oigan, ¿qué más mensajitos? Miren, por aquí es leyendo un mensaje bien bonito. Dice alguien, saludos para mi sensei, el Jimmy Boy, quedan pocos como él. Fueron los primeros que me dieron, me recomendaron y me consiguieron chamba. Mi admiración, agradecimiento y cariño, felicidades. Vientos, Jabo, Héctor Lee. Qué querido Chinacate. Fíjate que él, teníamos una serie que se llamaba La Casa de Paco. Era un programa que eran guacamayas, era la casa de unas guacamayas. Y entonces todo cobraba vida, había un cuadro que cobraba vida, eran mopeds, un micrófono, un teléfono, las cucharas de la cocina, las ollas. Me traje a Héctor para que manejara los muñecos, parte de los muñecos, a él y a Anaberta Spin. Fue cuando nació el hijo de Héctor, cuando hacíamos esa serie, yo hacía el picaporte, el cuadro. Anaberta Spin es esposa, no sé si todavía, de Roberto Zen. Sí. Roberto Zen, que también es hijo de otro de los actores y locutores de aquella época. Sí, ¿no? actores. Su mamá era una gran actriz, ella y su hermana, Pilar Zen. Pilar Zen, Maruja sí. Zen, y su papá era Roberto Espriu. Yo con Espriu. Ellos, el primer tenorio que hice fue con ellos. Y con la hermana de Maruja, con Pilar Zen, hice una telenovela que era Los Hermanos Coraje. Era la televisión de Monterrey, Canal 8. Ajá. Yo empecé en 1900 como actor profesional en 1960. Entonces ya estamos hablando de 52 años. Sí, 52 años como actor profesional, ¿no? Oiga, señor, una pregunta. Dentro del medio del doblaje, ¿quién tiene la misma trayectoria que usted? Bueno, entraron más o menos al... Bueno, compañeros de doblaje, dices. De la actuación y del doblaje. Bueno, de la actuación, pues está, la acabas de mencionar que entraste a radio con ella. La señora Marga López o Jacqueline Andere. Jacqueline, Héctor Suárez, de los actores conocidos, Héctor Suárez. De mi época, bueno, Esteban Siller, desde mi época. Uh-huh. Armando Rendis. Armando Rendis, de los que quedamos. Un poquito más acá, Pingarrón, lo quiero mucho, Don Gabriel. Un gran amigo mío. Sí. Amor, que también es más acá, también de más acá, pero sí. Así contemporáneos míos que no quiero presumir, ni mucho menos, pero que hagan lo que yo he hecho, no hay muchos. Porque yo lo mismo hago doblaje que televisión, que declamación, que producción, que sastre, que manejo mopeds, que hago cine y que hago doblaje. ¿Y la sastrería le permitió la facilidad de poder fabricar un moped? ¿Tiene que ver? Sí, por supuesto. Everardo Mora, él empezó conmigo. Yo le enseñé a cómo diseñar un moped. Él es un extraordinario dibujante y un extraordinario escultor. Bueno, vamos a hacer un corte mientras, un corte rápido y ahorita retachamos. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Y bueno, ya estamos otra vez de regreso y con más mensajitos que quiero leer que están llegando por aquí. Noemí Pérez nos dice un abrazo a don Jaime Vega. Luego me acuerdo de Gupta en la terminal. Me parece algo triste no escucharlo muy seguido. Axel Solórzano dice el gran maestro Donko y el gran maestro del santuario juntos. Ambos grandes caballeros del Zodíaco. Ja, ja, ja, ja. También se acuerdan de esa serie. Claro. Don Jaime, dentro de todos los personajes que le ha tocado hacer a lo largo de todos estos años, ¿hay alguno o algunos personajes que hayan dejado una huella especial en usted, que les tenga un cariño especial? Pues todos, no, bueno, así especial, desde luego, Enrique de Plaza Sésamo, desde luego, porque me ha permitido viajar con él, Tatú, Cerebrón y sus amigos, también Patologón, esa serie que para mí fue maravillosa. Y muchos personajes, realmente les tengo cariños, mucho cariño a todos, ¿no? No podría precisar así cuál es el que más me gusta o cuál es mi preferido. Quizás Enrique, ¿no? Que es muy conocido y ya pues ha pasado muchos años. Ya es un Enrique muy mayor. Quizás es el que más cariño le tengo por ser un puppet, ¿no? Porque a mí me lo enseñó a manejar que lo inventó precisamente, que es Kermit Love. Kermit Love fue el creador de los Muppets. ¿Por eso la rana René se llama Kermit? Por eso se llama Kermit. Él fue el creador de los puppets. Se asoció con Jim Henson y Jim pues le puso Muppets. Pero en realidad son puppets que vienen del francés, sí, ¿no? Sí, claro. Después ya se asoció con Hoss, que Henson hacía a Enrique y Hoss hacía a Beto. A Beto. Pero murió Henson y pues dejaron de hacer Enrique y entonces lo suplieron con Elmo. Ajá. Que tengo una foto con él en que me tomé en Nueva York en un festival que fui así cuando empezaron a lanzarlo, yo me tiene abrazado. Esa vez fuimos con Eduardo Garza, que empezaba a hacerle la voz a Elmo. ¿Sí? Y entonces él por irse a otro lugar no fue al festival y se perdió de eso, ¿no? Incluso tengo un reloj de Plaza Sésamo con los personajes que me dieron de oro, ¿no? Se perdió de haberse tenido eso, ¿no? Y esas son las bendiciones, las maravillas que hay en consecuencia de hacer lo que nosotros hacemos, sí, de hacerlo con ese cariño, con ese amor y con el espíritu, ¿no? Sí. Sí, lo que le decía yo, por ejemplo, a mi esposa, le comentaba que la vida de un actor es muy especial. Conoces lugares y personajes muy importantes, tanto de la política como de la empresa, y casas maravillosas, ¿no? Que ni te imaginas, ¿no? Porque son locaciones a las que uno a veces tiene oportunidad de ir, ¿no? Y pues que quizás nunca se vuelva a repetir. Económicamente uno no se podría costear. Si no es a través del trabajo, de la producción a la que uno se desarrolle. Sí. Mira, yo con los que traje una película, que por cierto, no me cortaron de la película, pero bueno, pues es lo que sucede cuando hay las ediciones, ¿no? Con Max von Sydow y Peter O'Toole, aquí en México hicimos la película. La dirigía Ripstein. Las cosas surgió así. Me dieron un personaje que era un lachero que tenía que llevarlos a ellos a un barco. Entonces me dieron mis textos, me los aprendí, llegaron a México. ¿En inglés? En inglés, sí. Me los presentaron a ellos ahí en Churubusco. Comí con ellos. Nos fuimos a grabar a Puerto Vallarta. Y entonces llegué al hotel. Tenía yo un ramo de flores, una botella de champaña que me habían mandado ellos. Y me citaron en su habitación. Peter, tú lo hablas muy bien español, pronunciando, pero habla muy bien. Foshidon, poco español, pero también lo habla. Y entonces me montaron el personaje. Y entonces llegamos a hacer la escena y me dice, no me gusta. Vamos a cambiarte el texto. Vas a decir tal y tal y tal y tal y tal, y tal cosa. Y olvídate de eso y dices tales y tales cosas. Y entonces ellos pusieron el grito y le decían, sí, pero ¿Cómo le vas a cambiar el personaje? Si tiene meses ensayándolo, nosotros ensayamos todavía el día de antier con él para que lo diga. Y de momento le quieres cambiar, pues no va a poder, no lo va a hacer. Yo quiero que lo haga así, pues no. Y no grabamos, no filmamos. Y renunciaron. Y entonces se puso, hablaban con el productor y al que corrió fue a Ripstein. Pero bueno, yo tuve el placer. Y la experiencia, experiencia, ¿no? Como nos pasa con el teatro, igual. Yo producí teatro, mucho teatro también. Entre ellos hice Los Tres Mosqueteros con Javier Díaz Dueñas. Éramos 33 actores en escena. ¡Wow! Le hicimos en el Teatro Ferrocarrilero. No, hombre, nos gastábamos. Tuvimos que ir a Nueva York a comprar las hojas para los floretes, porque aquí en México no había. Y todos los días echábamos 2-3 floretes diarios, ¿no? Botas para todos eran. No, fue una obra con un lujo maravilloso, no sabes qué lujo. Sacábamos caballos en escenas. Un caballo en escena que montaba D'Artagnan, que era Díaz Dueñas. Destruíamos la taberna, los duelos de espada. Pepe Flores, el Jagger, Él fue campeón de esgrima en los Juegos Panamericanos. Ah, eso no lo sabía. Sí, entonces él nos montó todas las peleas. Todas las peleas de esgrima. Todas las peleas. No sé. Era un chavo bien talentoso. Sí, lástima que los excesos se lo llevaron. Se lo llevaron. Entonces, que esta profesión es muy riesgosa. En ese sentido, yo me gustaría preguntarle a don Jaime, hoy a los años, viendo para atrás, ¿cómo sortear toda esa parte y salir libre de problemas, no solo físicos, de todo lo que genera alrededor todo esto, cuando uno conoce todo ese mundo y sabe cómo poder alejarse de eso, cómo vivirlo? Muchas veces nuestros mejores amigos están metidos en la tentación y acaban muy mal. Sí. ¿Cómo vivir toda esa parte? Pues hay que ser muy fuerte, ¿no? Para poderla salvar, poder alejarse de muchas cosas que te tientan y que pues estás muchas veces a punto de caer, o caes o resbalas, ¿no? O llegas a tocarlas, ¿no? Pero tener la entereza de saber alejarte, ¿no? Y seguir pues tu sueño, tu trabajo a donde tú vas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una temporada que trabajaba yo de maestro de ceremonias en Acapulco, en un bar que se llamaba el Bum Bum, que está en Caleta, ya son ruinas. Y entonces era trabajar de noche ahí, de noche, y salir en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, casi con el sol. Y pues muchas veces, pues, aparte de ser maestro de ceremonias, contaba yo chistes, ¿verdad? Y muchos les caía bien de los clientes que vienen ahí, te invitaban a tu mesa, y a invitarte a beber, y luego de ahí, vente, vamos a mi casa, y a seguir la fiesta. Y era, pues, fiestas todos los días, ¿no? Hasta que dices, no, pues ese camino no me va a llevar a ningún lado. Está bien la experiencia, porque trabajar con el público de cabaret es otra cosa totalmente diferente. Y trabajar de noche es muy agobiante, muy agotador, ¿no? Entonces, no, pues mejor, me retiro de esto, regreso a lo mío, y tratar de librar las tentaciones, ¿no? ¿Qué tan importante es la familia para poder navegar en ese sentido? No solamente los valores que pudieron haber sembrado padres, sino ya cuando ya tiene una familia, ya tiene uno de los hijos, tener esta parte como un cimiento importante para poder navegar correctamente. Yo, por ejemplo, fuera de mi casa, en mi trabajo soy otro. En mi trabajo soy el actor que trabaja. Cuando llego a mi casa me quito el personaje y soy el papá en la casa, el abuelito en la casa, con mi familia, compartir y todo. O sea, ellos saben perfectamente qué hago y qué me dedico, ¿no? Claro. Pero es totalmente ajeno, ¿no? Ajeno a ello. Tengo un nieto que canta precioso, toca la guitarra, quiere ser músico y cantante. Y bueno, pues ya le expliqué los peligros que puede existir. Que son muchos peligros. Muchos. Este negocio, este trabajo, es apasionante. Tienes que nacer para ello, creo yo. Te vas puliendo en el camino, vas tomando experiencias de aquí, de allá, de un actor, de otro, de un maestro de aquí, de otro maestro de acá. Vas leyendo, te vas empapando, vas trabajando en el teatro, te vas cultivando. Y es conforme vas haciéndote profesional de este negocio. Pero al final de cuentas, si uno lo ve como una carrera en la cual te vas a hacer millonario, y los sueños, porque eso no existe. Claro, hay actores que son millonarios, compañeros que son millonarios, porque han tenido la oportunidad de ahorrar o cobrar muy bien. Han tenido golpes de suerte importantes. Han tenido golpes de suerte importantes, sobre todo los galanes, ¿no? Entonces, un actor lo que debe tener es, aparte de dedicarse al trabajo, algún otro negocio por ahí, los tiempos libres, dedicarlo a ello, para poder que ese negocio te ayude a mantenerte dentro del arte que te gusta, ¿no? De lo que tú quieres hacer. Sí, es importante. Porque administrarse de otra forma, porque si no, cuando nosotros queremos vivir de esto, yo no me quejo, yo he vivido esto, sigo viviendo de esto, pero a veces he tenido rachas de años, de 2-3 años de no hacer nada, de no trabajar. Y es pesado. Y es difícil, fuerte. Hay que mantener, hay que comer, hay que mantener a la familia, hay que pagar la renta y hay que vivir, ¿no? Hay que vivir, hay que pagar las colegiaturas, los hijos, los nietos, ¿no? A mí por eso el doblaje me gusta mucho, porque es un trabajo en el que, pues, es una gotita. Ahora se gana menos que antes, pero pues es una gota que siempre puedes estar trabajando, y aunque sea, te ayuda para completar un todo, ¿no? Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, estás activo, estás actuando. está satisfaciendo esa necesidad que tenemos los actores de manifestar nuestro trabajo. Entonces, dejas de ver temporadas largas, como a veces tienes tiempo. Yo hubo temporadas en que casi ni dormía porque tenía, hacía televisión, teatro, cine y doblaje al mismo tiempo. Todo. Todo. Y tenía que darme tiempo para todo, me andaba corriendo de un lado para otro. Y darle tiempo a parte de la familia. Y darle hijos. Tiempo a la familia. ¿No? Es muy difícil. Porque luego es la familia difícil. Se reclama. Quisiera yo preguntarle también a don Jaime Vega, ¿cuáles son sus proyectos ahorita que vienen para más adelante? ¿Qué es lo que se está preparando? Bueno, ahorita estoy haciendo una serie de doblajes. Pokémon. Ah, otra vez que regresó, ¿verdad? Sí. ¿Quién la está dirigiendo? Eduardo Garza. Eduardo Garza, ok. Eduardo Garza. Estoy dirigiendo con una en una compañía algunos largometrajes, ¿verdad? Y también actuando ahí mismo. Televisión, se está preparando una serie ahorita, no te puedo decir qué es, porque luego se van los proyectos. No, sí, claro, pero sí, hay proyectos. Ya a estas alturas, ya más mis proyectos, ya voy más a dirigir, ¿no? Seguir actuando, desde luego, pero más para dirigir, más para hacer producción, que también la he hecho, la tenía por ahí. Arrumbada. Pero a veces los proyectos como actor no son constantes, ¿no? Y pues tienes que tomar otro rumbo dentro de la misma carrera. Claro. Hice Televisa, hice tres series de televisión, dos con Juan Osorio, otra con Angelina Esma. Ajá. Hasta que el dinero nos separe con De la Rosa. Con Pedrito Fernández. Con Pedrito Fernández, sí. Yo hice ahí un norteño. Estuve invitado ahí con unos capítulos, ¿no? De lo último en una serie, porque estuve haciendo La Virgen de Guadalupe. También, es cierto. Lo que se hacía de Silvia Pinal. Hice otra serie que era sobre el mercado de Jamaica, que se llamaba la serie, no me acuerdo cómo se llama. La serie hice unos sacerdotes, que por cierto, tengo una anécdota. Hice un sacerdote y grabamos en la iglesia que está en Iztapalapa. Entonces me trajeron una túnica negra y en fin. Y el padre de ahí me dijo, no, eso no es el hábito que nosotros usamos. Le voy a prestar el mío. Entonces me prestó su hábito con su casulla y todo de blanco, en fin, todo su uniforme pues si se le puede llamar uniforme, ¿no? Del sacerdote. Y ya cazaba yo a unos personajes, ¿no? Entonces estábamos ensayando y llega el director y dice, vamos a suspender porque viene una peregrinación con una persona fallecida, con un muerto, un difunto, que viene a la iglesia para que le recen el cuerpo presente. Entonces ya nos salimos y en ese momento que yo iba saliendo venía el contingente de personas entrando a la iglesia. Y dos señoras ya mayores se me acercan y dicen, padre, padre, y se mincan y me agarran la mano y me besan la mano. ¿Y qué les dicen? No, se les diga que no. ¿Qué les decía yo? Que yo iba saliendo de la iglesia, ¿no? Padre, padre, gracias, padre, me besan la mano. ¿Va usted a dar la misa con nosotros? Digo, no, allá está el otro padre. Digo, voy ahorita al confesional, ya no supe qué decir. Me di la media vuelta y me salía penadísimo, no sabía qué decir, ¿no? ¿Qué cosas pasan? Sí, ¿no? Y ahí es donde también entra la magia, don Jaime, porque quiere decir entonces que cuando el actor interpreta un personaje, no nada más es ponerse el disfraz, sino que verdaderamente uno tenga la actitud dentro del disfraz, ¿no? Es lo que te decía, que un actor debe ser así, creerte el personaje que eres para que lo interpretes como debe de ser, porque si no, no tiene caso, ¿no? Yo cuando empecé a hacer doblaje, que ya hace un buen rato, hacíamos un promedio de 30 a 40 llamados a la semana, que representan 30 o 40 películas a la semana. Al mes, pues serían 80 a 160 películas al mes. Durante, pues, una bajita de la mano. 30 años, pongamos. Y ya de repente sale algún personaje que dice, pues, ahí estoy en ese personaje. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Remitiéndome a la época de la Isla de la Fantasía, ¿me podría platicar cómo era un día de grabación de la Isla de la Fantasía? Bueno, por ejemplo, de la Isla de Fantasía, el primero que le empezó a dirigir fue Pepe Lavalle. Él fue el que me escogió el personaje de Tatú. Y le dio a Claudio Brook, le dio el personaje de Ricardo Montalbán, de Rourke. Después ya lo fueron heredando diferentes directores. Después Claudio Brook, cuando la temporada que hizo Morelli, él estuvo dirigiendo. Narciso la dirigió ya cuando estaba con Curiel. Uh-huh. Armando Coria lo dirigió también Pepe Labad y Claudio Brook. Y para su gusto, ¿cuál voz fue la que mejor le fue al señor Rourke? La de Armando. Armando y Claudio. Claudio fue el primero y le quedaba muy bien. Claudio tiene una voz extraordinaria, muy bonita. Yo conocí a Lenaro Tatú porque... ¿A Hervé Villers? Sí, lo doblé en vivo. ¿En vivo? Sí. Estos Jafra, productos Jafra, ¿sí? Les hacen un festival a todas sus vendedoras a fin de año. Claudio estaba haciendo Don Quijote. ¡Ah, cómo no! Y entonces me dijo... Con Oscar Pulido, ¿no? Era Sancho Oscar Pulido, ¿no? No me acuerdo. Él estaba... Pero no, estaba haciendo funciones él solo. Y me dijo, oye, ¿no me quieres ayudar a echarte el Sancho ahí? Tengo unas funciones vendidas. Sí, cómo no. Y luego me dice, te van a llamar de Jafra, de los productos Jafra. Me dice, quieren que les hagamos lo de la Isla de la Fantasía. Los productores que se iban a encargar del festival, me dice, queremos que doble usted a Tatú. Van a sacar escenas de la película. Dice, no. En vivo. Va a venir Tatú a Cancún y lo vamos a poner en el escenario para que él dirija a las muchachas, les dé regalos y todo. Y usted está en una cabina, ¿verdad?, viéndolo a él con su monitor. Él habla francés nada más e inglés. Entonces le vamos a poner un micrófono, le vamos a dar sus líneas con su audífono para oírlo a usted. Y usted lo escucha a él, por si lo quiero improvisar algo, esté usted al centavo, en doblarlo. Y eso hicimos. Ensayamos. Pero qué difícil, ensayamos, porque es otra cosa. Lo ensayamos. Con Gervais Villachet se llamaba el chaparrito. Se fue muy contento el chaparrito, ¿no? Por parte de Lerner, invitaban a actores norteamericanos para las series, para que fueran a la compañía a conocer a los actores que nos estaban doblando, ¿no? Y Koyak decía, si yo hubiera tenido esa voz en Hollywood, como la tenía, como se le habían puesto del Alcocer, yo llegué a doblar a Koyak en una película. Porque Koyak hablaba así, en su voz natural, tenía una voz... Muy light. Sí, muy light, no era la voz que le ponía Alcocer, que tenía la voz muy grave, muy, muy sonora. Y él hablaba así, tenía una voz muy delgadita, no iba con su imagen, estaba mal doblado. Es como Gigliazza, que está mal doblado. Ah, sí, ¿cómo estás? Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Hay anécdotas de caricaturas con Arviso. Hacíamos una serie que se llamaba El Generalito. Una serie, en España todo pasa doblado. Todo. No hay nada que no se doble. Pues no sé por qué razón esta serie pasó en España, ¿verdad? Y era un generalito, un chaparrito vestido de general, igualito que el general Franco. Y entonces Arviso, que es un irreverente, le puso Frankie Boy. No es cierto, no es cierto. Frankie Boy le puso. Y entonces pronunciaba, era muy humildioso el general y todo, le hacían maldades al general y todo, esto le puso Frankie Boy. Y como él hizo un irreverente de primera, le puso cosas del franquismo y todo. Y un día llega Ortigosa, pero echando chispas. Óyeme tú, chaparro desgraciado condenado. Me acabas de meter en una bronca con... Creo que era de Warner la compañía. Con Warner, no sé qué. ¿Por qué, licenciado? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Yo qué hice? ¿Por qué me dice eso, licenciado? ¿Cómo por qué, desgraciado? ¿Por qué le pusiste Frankie Boy y le pones acento como el general Franco? Todavía vivía Franco. Todavía gobernaba Franco en España. Y pasó la serie con Frankie Boy. Pasaron unos días, la tuvieron que suspender. Porque qué lo castigó Ortigosa como 3 meses sin darle trabajo. Lo tienes que pagar esto, no sé cuándo. Y le castigó como 3 meses sin chamba. Fue cuando Arvizu ya se metió más en serio en la televisión. Y, por ejemplo, él dirigía todas las viñetas de Plaza Sésamo. A Naja había que cantar las canciones. Sí. ¿No? Y entonces, Najar no podía, le costaba mucho trabajo la canción de la rana, no sé. Y le dice a Arvizu, mira, así. Porque Arvizu tiene mucho sentido musical, es baterista. Entonces, y canta la canción. Ok, dice, ¿ya viste? Así, se queda. Y Najar se quedó así, le dije, no se queda, la canta Najar así, le cueste trabajo, loop por loop, pero la tiene que cantar él, porque si no nos corren de Children's Television Workshop a todos, a Artigosa y a ti y a todos. Y la tuvo que hacer y al menos se quedó con la rabia. Ese tipo de rencillas también entre actores que se daban mucho en el tril, llevaban como a duelos y de repente eran duelos ahí, sí, duelos, en el momento de grabar, ¿no? No, porque era... Por ejemplo, cuando empezabas en el doblaje, tienes el atril con su lucecita, ¿no? Sí. Y entonces había que leer el loop y te apagaba la luz del atril. Entonces ya no sabías que tenías que memorizarlo al momento para cuando viene el loop, ¡pum! Entonces trabajabas con una tensión, ¿verdad? Y esa tensión te daba buena calidad. Qué agradable poder haber recibido mensajes de todos tus radioescuchas. Les agradezco mucho su atención, su admiración, porque... Nosotros, gracias a ustedes, estamos aquí. Para terminar, siempre hago este juego y me gusta mucho saber qué piensan al momento. Con una palabra, el primer pensamiento que le llegue o el primer sentimiento que le llegue. Y obviamente yo empezaría con la palabra telespeciales. Telespeciales. Bueno, ahí fue el derrumbe del doblaje realmente. Ahí ya se convirtió en la mecánica que es ahora. La parte de la mecánica. La mecánica que es ahora, pero pues... Hay que tratar de rescatarlo, Javier. Esa es la idea. He sido de esa idea. Yo siempre me peleo con las empresas. Quizás por esa razón soy un poquito medio señalado, porque siempre estoy peleándome con... Pues no peleándome, pero sí en contra de las empresas. No me gustan las cosas que hacen. Y entonces la empresa dice, no, este es medio lioso y a veces me hacen a un ladito. Cuando realmente me necesitan, entonces me llaman. Entonces ahora sí, Jaimito, y te apapachan, te soben el lomo, ¿no? Pero la verdad hay que dignificar este trabajo. En eso estamos y lo vamos a lograr. Y ahí vamos a estar todos otra vez. Cuenta conmigo y todo lo que yo te pueda, toda la experiencia que tengo y que te pueda servir. Lo primero que le venga con la palabra loop. La palabra loop era la tensión nerviosa de que todos estábamos en atril, no podíamos fallar. Fallaba uno, había que volver a repetir. Y ya el que falló, ya no fallaba, pero fallaba el otro. Y entonces ahora te tocó a ti, no seas bruto ahora. Y nos iba tocando quizás a cada uno, o quizás todos estábamos tan bien, que quedaban las cosas muy bien. Y al final era el resultado que quedaban muy, muy agradable, ¿no? Sobre todo las improvisaciones que se hacían. Narciso Busquets. Pues un gran actor, un gran director. Yo trabajé con él, compartí desde radio hasta el doblaje, ¿no? Y el cine. Y sí, yo trabajé con él en la película del principio de Gonzalo Martínez. Wow. Él estaba ahí en esa película. Edmundo Santos. Edmundo Santos, pues yo no trabajé con él porque yo empezaba a ser vinilo, si no había mucho chance, ¿no? Bueno, y por último, doblaje. La palabra doblaje, ¿qué le dice? ¿Qué es para don Jaime Vera? Bueno, pues... Para mí es una gran fuente de trabajo, es un modo de expresión como actor muy importante, ¿verdad? Es el poder llegar a un porcentaje muy pequeño al actor original, tener el gusto de poderle poner la voz en español. Y doblamos portugués, alemán, chino, japonés, de todos los idiomas, tú lo sabes, ¿no? Claro. Don Jaime, yo quiero darle las gracias a nombre de todo el público, de sobre todo la esta forma tan afable, tan humilde, tan hermosa de transmitirnos todo su yo le llamo Kunda Kalari, toda su esencia, todo lo que usted ha hecho, ha experimentado y ha vivido a lo largo de 52 años de carrera. Así es, sí. Y esto es un humilde, muy humilde homenaje a su trayectoria. No, hombre, muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación, Gaby. Aquí te habla Tatú, el chaparrito de la isla de la fantasía. ¿Te acuerdas que decía el avión, jefe? El avión. Tú sí te acuerdas, ¿verdad? Aquí Elian se está moviendo de vez el niño porque se acordó del enanito. Pues muchos saludos, ¿eh? Aquí estoy con ustedes. Yo hacía bodoque. ¡O Vesubio! ¡Prepara la alberca! ¡Está calientita el agua! Entonces me contestaba el elefante, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo que la estás lavando? ¿Pero cómo que la estás lavando si tenemos una amiga que invitaba? ¿Por qué me haces eso, Vesubio? Locura y Media Producciones y Cartoon Media presentaron Desde el Atril, Desde el Atril. Bloqueadores, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién nos dejó pasar, ¡Qué loco! Esto fue Desde el Atril. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora con más invitados. Desde el Atril, Desde el Atril. Bloqueadores, reportajes, cápsulas para ti. Desde el Atril, Desde el Atril. Bloqueadores, reportajes, cápsulas para ti. Gaby Beltrán y Javier Rivero te dan las gracias. Eso fue todo, amigos. Cartoon Media dimensiona tu espacio.